¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, acá queriendo conocer algunas precisiones más después de la conferencia de prensa del intendente esta semana con novedades de la organización del sistema sanitario. Sí, bueno, en base a la pandemia que va a afectar y está afectando al mundo y obviamente comenzó ya en Argentina, Pilar tiene un énfasis especial por la gran cantidad de vecinos que han estado en el exterior. Por tal motivo, es uno de los distritos de zona norte o de la provincia mismo que mayores casos de positivo ha tenido, y por tal motivo el intendente ha destinado todos los recursos y todo el recurso humano del municipio al sistema sanitario. En esa línea, bueno, como bien decías vos, se ha reorganizado el sistema de salud, se han implementado lugares, postas de triage para identificar y diferenciar, ¿no?, el paciente con fiebre asintomático, posibles casos de coronavirus, y que no vayan directamente al Hospital Central Sanguinetti, tratando de evitar el contagio masivo en los hospitales, ¿no? En ese rediseño, ¿cómo se articulan los centros de atención primaria, los hospitales con los que cuenta el municipio de Pilar y los espacios que algunas organizaciones religiosas o educativas han cedido? Bueno, en esta reorganización, obviamente los centros de salud, los CAP, reciben muchísima demanda de la comunidad, de nuestra comunidad. Por tal motivo, ayer hemos tenido la primera capacitación en manejo de pacientes de COVID con los cuidados esenciales, la entrega de los insumos. Cada uno de los CAP tienen los insumos necesarios para hacer el diagnóstico diferencial y la atención del paciente COVID, cuidando el personal sanitario. Por lo general, todos los CAP, en algunos se dificulta por los espacios físicos que tenemos, en otros tiene directamente un sector de aislación y todo un sistema de detección de triage. Para paciente febril y con cuadro respiratorio, es atendido de forma diferente al resto de los pacientes. También eso se suma a los cuatro triage que te decía que son postas sanitarias, que están preparadas para recibir pacientes exclusivamente de coronavirus. Son cuatro en todo el distrito, y de forma, la verdad que en tiempo récord, se reacondicionó el Hospital Materno Infantil Derqui Mechner. Se convirtió en una unidad para pacientes coronavirus. Estaba abandonado, había sido vaciado en la gestión de Cambiemos, y hoy puesto en valor y reanudado con 40 camas. Tenemos 15 camas con respirador más en el Hospital Sanguinetti. Se consolidó también ahora, se reanudó la obra en el UDI Derqui, el Hospital de Presidente Derqui, que va a contar, si Dios quiere, en el plazo de 30 días, en la finalización de obra, con 30 camas más, ¿no? Y bueno, y queremos agradecer a la comunidad también que ha prestado para lo que son los cuadros leves que necesitan aislamiento y no pueden volver a su casa. Contamos con unas 600 camas en dos lugares, en la Sociedad Hebraica y en Villa Marista. En el caso de la ex maternidad del presidente Erqui, ¿esto ya está acondicionado, ya está preparado como una instancia para recibir a pacientes ambulatorios, Sí, a pacientes no complicados? ya está reacondicionada, en funcionamiento. Lo que nos brinda es la posibilidad de tener pacientes con camas con oxígeno. La verdad que es un lugar estratégico y una comunidad que lo necesita, y mucho, como presidente de Erqui. Por suerte se pudo reacondicionar. Vimos este problema que iba avanzando muy rápido y hace 30 días comenzamos los trabajos. Y la verdad, agradecer a todos los empleados municipales por el esfuerzo que han hecho para que queden condiciones. Y bueno, la verdad, el personal sanitario que está redoblando el esfuerzo para cubrir todos los puntos nuevos que se abrieron, ¿no? ¿Los cuatro triajes están ubicados dónde? Estratégicamente tenés uno en Villa del Carmen, en Derqui, que se va a implementar ahora. El primero, que ya está comenzando, es en Tratado del Pilar, justo en la estación de Pilar. Se inauguró la semana pasada. Y ahora estamos implementando en Panamericana, el kilómetro 46 y medio. Se está implementando en un playón que se recuperó del narcotráfico. Se está implementando seis módulos que van a hacer atención también desde el vehículo. Así que todas las personas, no hace falta que bajen del auto, sino que van a ir siendo interrogadas y diagnosticadas de forma vehicular, y después si se detecta alguna irregularidad se baja y pasa al consultorio. Hoy comienza la campaña de vacunación a los adultos mayores. La intención es que no se trasladen porque son parte del grupo de riesgo, y leíamos temprano que la idea es que quienes trabajan en el sistema de salud lo puedan hacer casa por casa. ¿Esta tarea está pensada desde los centros de atención primaria? ¿Está coordinada desde el hospital central? Sí, ahí hay un doble funcionamiento. Uno va a ser un móvil a domicilio que se va a estar acercando. Nosotros ya hemos identificado las personas mayores de 65 años que son población de riesgo, van a ser llamados, van a ser comunicados, y se va a acercar un móvil acercando la cepa de neumonía para la neumonía y la cepa para la gripe. Dependiendo de cuáles nos ha aplicado, el municipio sale con una campaña muy fuerte de vacunación conjunto al Ministerio de la Provincia. La primera etapa fue vacunar, en estos días se vacunó todo el personal sanitario para reforzar el esquema, no, eso fue obligatorio del ministerio, como así también ahora vamos a comenzar con las fuerzas de seguridad, bomberos, policías y servicios esenciales, para luego también la cepa, las vacunas van a estar distribuidas en los centros de salud y se van a ir a domicilio el personal de enfermería del centro. Por último, Juan Pablo, y agradeciéndote enormemente estos minutos. No, por favor. ¿Cuál es la realidad de insumos? Nos llegan reclamos de la región, hospitales en, bueno, el Hospital Mercante en José Paz, hospitales provinciales en otros lugares. ¿Es una situación inédita esto de tener que, sobre todo el personal de salud, cuidarse mucho y estar todo el tiempo, cada 3 o 4 horas cambiando de barbijo, guantes, material descartable que antes quizás se utilizaba solamente en algunos momentos concretos o en determinada atención? Ahora es una práctica que hay que usar prácticamente en todo el tiempo, todos los días, en todo momento, y es también una inversión que efectivamente hay que hacer. ¿Cuál es la realidad de Pilar en cuanto a insumos sanitarios? La realidad, la decisión del intendente es cubrir con todos los insumos necesarios y de la mejor calidad. Se está haciendo un esfuerzo gigante de la Secretaría para conseguir todos los insumos en tiempo y forma. De hecho, ayer justamente, como te decía, se entregaron a los centros de salud todo el material necesario que cuentan para el paciente COVID y también para la diaria de los pacientes. Se fortaleció el esquema en el hospital. Obviamente que a nivel nacional y a nivel mundial hay una escasez de recursos tremendo por la cantidad de demanda. Eso en la Argentina creo que se va a profundizar porque muchos de los productos vienen de China y China no está abasteciendo al mundo. Así que hay que racionalizar y que cuidar muchísimo los elementos de protección para los profesionales y también cuidar a los profesionales. Así que en líneas generales el municipio está haciendo un esfuerzo gigante en garantizar productos de buena calidad y que todos los profesionales cuenten con los insumos necesarios, ¿no? Bien. Juan Pablo Roldán, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo.